noche en Canarias. Sed bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Yo soy Mook, monstruo de la última pantalla. Vuestro anfitrión en este 60 minutos de videojuegos, de música, de ordenadores y de tonterías varias. Sed bienvenidos, sentaros y escuchar fuertemente la radio, que no se les escape. ¿De acuerdo? Hasta ahora, aquí empieza Game 40. Buenas noches, son las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en Canarias, como os ha dicho Mup, el monstruo de la última pantalla. Hola, buenas noches, soy Guillem Caballé y tengo delante mío a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. Otra semana más, empezamos otra vez más el programa de los videojuegos de la cadena 40 con un montón de novedades e historias que están todas incluidas en nuestro sumario de hoy. Atentos, orejas al parche. Cosas reservadas para vosotros dentro del sumario de los 40 principales de este Game 40 de hoy, reservadas para un montón de cosas interesantes, como por ejemplo las noticias que tenemos para hoy. Todas ellas condensadas con un montón de novedades y de videojuegos que saldrán en el mercado en poquitas fechas. Evidentemente tenemos cosas nuevas como el pinipón jugando los Die Hard Arcade de Saturn. También tendremos vuestros mensajes y vuestras cartas. Evidentemente seguiremos con nuestro desafío, que por cierto estamos esperando vuestras postales. Y también, evidentemente, tendremos más cosas como la secuela de los premios Game 40. Aparte, tendremos reportajes presentes y futuros del PC. Y también un reportaje preparado para vosotros con los emuladores. Por cierto, estoy a punto de cargarme ahora mismo a un par de tíos que intentas cambiarme la pantalla. Dejadla tal como está, por favor. No me rompáis más el programa. Bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. ¿Ya? ¿Habéis acabado de cambiar la pantalla algún día? ¡Bien! Game 40. Mientras yo persigo a alguien por los estudios, es buen momento para poner algo que teníamos preparado desde la semana pasada y prometido también. La gente de Dragon Ball Z del fan group no nos ha pasado demasiadas cosas nuevas, así que vamos a recordar algo viejo. Pero qué bien, ya está bien. Dragon Ball Z, es bueno recordar cosas buenas también. Lo prometido es deuda y desde luego nosotros cumplimos las deudas la mayoría de las veces. Ahí lo tienes, ni más ni menos que la música del Dragon Ball Z. Adelante y un momento para que haga ya el favor de llamar un poquito. Voy, estoy llamando por Carlos. Este teléfono no funciona. Pero será posible. Espera un segundo. A ver, inténtalo. 7, 4, 4, 2 números más. Muy bien. Oye, no me hagas el ruido del teléfono. Ya sé que este sonido no hago yo, pero es para ver el pego y así queda bien. Carlos, buenas noches. ¿Estás ahí? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bueno, te paso con esta gente, ¿eh? Vale. ¿Cómo? Adiós, ma gente, adiós. Bueno, adiós. Oye, perdona, Carlos. Dime. ¿Se te curó aquello verde que me llamas ya? ¿Eh? Sí, ya como no veo que me estoy sano. Gracias, ya. Adiós. Hasta luego. Perdona, ¿cuál ha sido tu respuesta? Que como ya no estoy contigo, ya estoy sano, estoy lejos de ti. Claro, menos mal. Oye, no hables de nuestras tendencias de videojuegos y de pasar de patch y esas cosas, que no transmiten enfermedad ninguna, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Tampoco es para tanto. Vale. Señores, pues ya que estamos aquí, buenas noches, Carlos Ulloa, el grafista, uno de los grafistas más importantes del mundo del videojuego dentro de la compañía Synopsis. Y desde... ¿cómo se llama tu pueblo ahora? ¿Stroud? No. Era Chesterham, ¿no? Chesterham, sí. Chesterham Connection. Pues nada, pues aquí está nosotros, con nosotros Carlos Ulloa, Manuel, Carlos... dispuestos ya dentro del mundo de la noticia del videojuego. ¿Qué tal si para variar un poquito empezamos con las noticias que tiene, por ejemplo, Carlos? ¿Te parece bien, Manuel? Pues no, pero bueno. Vale, si de acuerdo. Si tú quieres. Pues me parece bien y por tanto vamos a... ¡Carlos! No me parece bien tampoco, ¿eh? Tampoco, bueno, es igual, pero con que aquí yo mando, vosotros con banda también. Así que vamos a empezar contigo, Carlos. Vamos a ver qué son las noticias que tienes preparadas desde ese punto de... Desde esa atalaya que es Inglaterra dentro del mundo del videojuego en Europa. Aún así, noticias no... Así como importantes, las más gordas yo creo que han sido en Estados Unidos con el lanzamiento de la versión nueva de Star Wars. Ajá. Por lo menos ha sido la bomba, ha superado los récords incluso de E.T. a ser la película en la primera semana, la película que más ha recaudado de la historia. Ajá. Y vamos, o sea, aquí está todo el mundo deseoso de verla. Aún así, la película, fíjate que la primera vez que la estrenaron, o sea, la versión original, en toda su andadura por el cine, recaudó 20 millones de dólares. Mientras que en la primera semana, la segunda versión que han hecho ha recaudado 400 millones en una semana. Bueno, eso es una exageración, la verdad es que sí, pero también hay que recordar un poquito los tiempos que eran, que hace 20 años, exactamente, un dólar no valía lo mismo que ahora, exactamente, entre otras cosas. Y aparte, pues también, a lo largo de estos 20 años, yo supongo que se ha superado un poquito incluso los 400 millones de dólares de lo que recordó la primera. Porque entre ventas de merchandising y entre ventas de películas de vídeo y versiones raras y remasterizaciones con THX, el sonido de LucasArts, está superado, pero con creces, vamos. Sí, totalmente. Aún así, fíjate que la versión esta solo lleva 4 minutos nuevos de imágenes. No puede ser. 4 minutos solamente. Pero yo he visto ahí imágenes con Java de Hat y nuevas imágenes. Sí, claro, pero en total solo hay 4 minutos. ¿Solo 4? Exactamente, solo 4 minutos. Bueno. Aún así también se estrenarán probablemente dentro de un par de meses en Estados Unidos, ya estrenen la segunda parte, el retorno de Jedi y sí. la tercera también. O sea que las van a estrenar, digamos que la trilogía versión especial la estrenarán ahora antes de verano. Pues muy bien. Bueno, evidentemente es un boom. Aquí estamos viviendo ahora el boom de retraso de Echo del Star Trek, que por cierto Manuel ha estado viendo la película, la nueva película de Star Trek. ¿Cómo se llama, por cierto, Manuel? Primer Contacto, Star Trek. Que tú ya la viste y hablamos de ella cuando tú la viste en Inglaterra. Hablamos de los Borgs también y de la reina Borg y esas cosas. Por tanto, no vamos a tocar más el tema. ¿Cómo está la película, Manuel? Simplemente. A mí me gustó también, como dijo Carlos en su día, está bastante bien y todo el mundo, yo no había visto las anteriores, pero todo el mundo salía diciendo que era la mejor de la saga Star Trek, mucho mejor que la última, por ejemplo. Bueno, pues ya está bien, al menos el capitán Jean-Luc Picard ha cogido ya el relevo de James Tiberius Kirk. Más noticias. Venga, Carlos, ¿qué tenemos por ahí? Pues también de Japón, esta vez, que Namco se ha aliado con una empresa llamada Polygon Pictures, en la cual, o sea, con la intención de crear la nueva Toy Story. ¿Perdón? Con crear la nueva Toy Story. O sea, Namco se mete en el mundo del cine ahora. Pero vamos a ver, ¿Toy Story no era americana? Sí, pero es que ahora Namco se ha aliado con una empresa también de cine, y también ha comprado otra empresa que se llama Nikatsu, que también se dedicaba al cine, y parece que Namco quiere hacer películas ahora, y probablemente la primera película ya está en producción y saldrá probablemente antes del año 2000, o sea, en un par de años saldrá. Y será, dicen que será mucho, mucho mejor que Toy Story. Bueno, evidentemente lo que planea Namco pues es producir películas, pues todo generado por ordenador, todas las imágenes, al igual que en Toy Story. Un mercado en el que no hay mucha competencia, pero hay que tener en cuenta que hacer una película de esto son muchos años de trabajo y mucho dinero que invertir, por lo cual es normal que no haya muchas películas de este tipo. Esa es siempre una pregunta que me he querido hacer. ¿Qué vale más, una película hecha íntegramente por ordenador o una película de verdad de gran producción? Pues buena pregunta, pero no lo sé exactamente, pero lo que está claro es que Toy Story costó una millonada. Ten en cuenta que era muchísima gente trabajando en la película, que fueron más de 2 años, y ten en cuenta sueldos, tanto tiempo. No creo que llegara al coste de las grandes producciones, pero muy cerca debía estar. Claro, el problema está es que si un actor te cobra un montón de millones, ahí pues está. Ya no hay nada que hacer. Ahí está. Bueno, muy bien, cambiamos de tema dentro del mundo multimedia, hablando del cine, pasamos a otro tema. ¿Tenemos alguno más hablando de videojuegos o de ordenadores que haya pasado en el resto de Europa del mundo, Carlos? Pues hombre, ya entramos entonces en territorio de Nintendo 64. Por supuesto. Que es con lo que nos están agobiando estos meses. Ahora, aquí sale el 1 de marzo. Aquí 10 días más tarde. Hombre, tampoco es tan mal. Y están ya en las tiendas las cajas, y está todo el mundo ya, dale que te pego. La sorpresa sí esta semana ha sido que se ha desvelado el precio de Turok, que es probablemente el juego más avanzado a nivel de utilización de hardware de Nintendo 64 en lo que lleva hasta ahora, porque tanto los juegos de Nintendo como los de Rare no han sido muy avanzados. Puede que en cuanto a jugabilidad sean muy buenos juegos, pero no en cuanto a utilización del hardware. Y Turok lo que pasa es que va a costar 70 libras. ¡Ostras! Eso es una barbaridad, ¿no? El cambio. Es una aberración. Casi 15.000 pesetas. Es como, hombre, son unas casi unas 15.000 pesetas, pero es que comparado con lo que cuesta un juego de PlayStation es que es el doble prácticamente. Sí. Eso es una barbaridad y bueno, ya es una noticia. Esperemos que aquí se abarate un poquito más. Ya de hecho que con la política de precios que llevamos teniendo en España desde hace ya menos un par de años, que somos el país más barato de toda Europa, no llegue a las 15.000, pero bueno. ¿Para cuándo es el lanzamiento de Turok? Tenemos fechas. Turok está a principios de marzo, también saldrá ¿también? Por aquí en España. Bueno, la verdad es que, como decía Carlos, es el primer juego que no está hecho por Nintendo, que promete algo en Nintendo 64. El resto de juegos habían tenido un nivel bastante mediocre para lo que prometía la máquina. Sin embargo, este juego de Acclaim sí que promete mucho. Muy bien, Carlos, ¿tenemos algo más? Pues nada, aquí ya con lo de Nintendo acabamos. Bueno, pues muy bien, pues seguimos adelante con las noticias. Tú puedes intervenir en cualquier momento porque tenemos varias noticias interesantes que a ti también te incumben, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, pues entramos directamente con lanzamientos interesantes. Empezamos también hablando del mundo del cine. Los expedientes X son noticia también esta semana. Pues sí, vamos. En este mundillo que cada día hay más películas que tienen su videojuego relacionado, dentro de poco Independence Day, evidentemente, pues los próximos que estarán a llegar, bueno, también sea más adelante, seguramente verano, navidades, pues será basado en la serie de televisión, en Expediente X, tendremos un videojuego y también basado en una película que todavía no se ha estrenado, pero bueno, que evidentemente será un bombazo, como es la cuarta parte de Alien, que se llamará Alien Resurrection. Evidentemente lo de Resurrection tendrá algo que ver con que aparezca por allí, no otra vez los aliens, sino Sigourney Weaver, que en la última parte salía un poco mal parada. Sí, fue un poco un pelín chamuscada se iba la pobrecilla. Además con un embarazo no deseado también, como quien dice. Pues nada, parece que al final resiste más que un alien y va a aparecer también en la cuarta parte, y el juego lo está programando la gente de Argonaut. Y seguramente estará muy bien porque Argonaut ya nos hizo el Star Fox para Super Nintendo, antes bueno, cosas para Amiga, incluso se rumorea que gente que estuvo en Argonaut ahora está trabajando en la PlayStation 2, pero eso es solo un rumor. Muy bien, pues pasamos de rumores a otro tema. Por ejemplo, a Nintendo 64, los lanzamientos, las noticias españolas de Nintendo 64. Bueno, noticias españolas hay poco y bueno, muy parecido a lo que ha comentado Carlos del mercado inglés. Quizá la gran bomba ha sido la bajada de precios tan grande que ha hecho Nintendo en Japón. Japón. Hay que tener en cuenta que Nintendo, cuando anunció su máquina hace mucho tiempo, dijo que iba a ser la consola más barata, evidentemente de las consolas de nueva generación. Para aquel entonces la PlayStation, la Saturn estaban en 60.000 pesetas, Y bueno, ha llegado el momento de la del lanzamiento de la Nintendo 64 y resulta que va a ser la consola más cara en el mercado. En Japón también era la más cara, o sea, costaba unas cerca de unas 30.000 pesetas, mientras la PlayStation y Saturn están un poquito más de 20. Pues Nintendo ha bajado el precio de la Nintendo 64 en un tercio, o sea, una bajada brutal, y la ha puesto como la consola más barata que de nueva generación que se puede comprar en Japón. Ahora cuesta allí menos de 20.000 pesetas. O sea, que es alucinante. Si esta bajada va a llegar a España, evidentemente, a corto plazo no, desgraciadamente. Primero tendrá que llevar la consola, primero, y después dejar pasar al menos un tiempo de 6 meses prudenciales, que es lo que lleva más o menos en Japón, 6 o 7 meses, ya lleva, ¿cuánto lleva ya? Desde septiembre, sí, ¿no? Bueno, apareció en junio, pues lleva 6, 8 meses ya por aquí. Pues imaginaos, chicos, todavía nos tenemos que... las 35.000 pesetas, ¿cuándo eran exactamente en dólares eso? ¿Que lo dijeron? La de Nintendo 64. La Nintendo 64 en dólares son $200 cuesta... Y bueno, para que se convierta la Nintendo 64 en la consola más barata que se pueda comprar en España, va a tener que pasar mucho tiempo todavía. Cambiamos de noticia, nos vamos directamente a otra continuación, al menos una ampliación, por lo que veo aquí, del Command Conquer, o del Red Alert, que es la segunda parte del Command Conquer. ¿Me equivoco? Evidentemente, no podía faltar un disco de misiones para el Red Alert, ya lo hubo para el Command Conquer. Y después del éxito del Red Alert, que ha vendido con más de 1 millón de unidades en un mes en el mercado, en el primer mes, evidentemente era uno de los juegos más esperados del último año, pues ya se están preparando un disco de misiones, el que va a haber 16 misiones nuevas. Y pues entre novedades, pues las típicas, tendrás nuevas armas, nuevas unidades que controlar, nuevos experimentos científicos para conseguir nuevas armas. Y bueno, se promete que va a estar bien, evidentemente, pero en el fondo van a ser nuevas misiones con nuevas unidades nuevas, pero las nuevas unidades quizá no le aporten tanto al juego como ya pasaba en el Red Alert, que aunque tenía cosas nuevas con respecto al Command Conquer, pues tampoco cambiaban mucho. Aparte, bueno, va a tener músicas nuevas y viene con gráficos, iconos y sonidos para que puedas configurar tu Windows 95 con un look un poquito de Red Alert. Muy bien. Pues en fin, nos quedamos un poquito con la música del Red Alert. Hasta aquí el bloque de noticias de esta semana en Game 40. Y tengo que plantear una pregunta a la audiencia, porque yo no lo tengo muy claro. En la versión de PlayStation del Command Conquer, cuando acabas el juego con los buenos, con los GDI, hay unos cover tops. O sea, te da un password que se llama cover tops. Cover ops. Cover ops. Sí, es el disco de misiones que sacaron en el PC después, el disco de misiones extra, y sin embargo la versión de PlayStation viene incorporado. Cover Ops. Sí. Tops. Ops. De operaciones, yo creo. Sí, Cover Ops. Pues bien, en la de Saturn no aparece. Con los buenos, yo tengo una duda, y estoy acabándome ya las misiones con los malos, y tengo la duda de que si aparecen esos cover ops cuando acabas de jugar con los malos, o si hay alguna manera de sacarlos jugando con la versión de Saturn. Así que chicos, quedan abiertas vuestras líneas, únicamente un teléfono, 347-0783, ¿vale? Venga, hasta ahora. Maravillosa la música de este videojuego, el Red Alert, la segunda parte del Command Conquer que tiene locos a medio mundo. Seguimos adelante en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Acompañadme, hay más para vosotros ahora mismo. Bueno, pues cambiamos ya de tercio después de hablar de las noticias. Seguimos hablando de más cosas. Por ejemplo, nos hemos dicho que tenemos preparado un reportaje sobre los premios Game 40, lo que son las secuelas de después de los juegos, de las anécdotas y de mil aventuras más que pasaron en estos premios segunda edición. Así que, Manuel, pues empezamos con unas categorías que fueron más simpáticas y más... que tuvieron más noticias, vamos, al menos. Sí, yo creo que quizá la más importante, evidentemente, es la de mejor videojuego. Y en la que se votaron pues muchísimos juegos. Hubo más de 50, casi 70, 80 juegos distintos. Sí. Evidentemente los dos primeros juegos, que fueron Tekken y Tomb Raider, coparon el 50% de los votos. O sea que había muchísimos juegos con solo uno o dos votos. Pero bueno, muchos juegos, está claro que cada persona tiene un juego preferido distinto a cualquier otra. Vale. Y bueno, pues curiosidades, quizá entre los cinco primeros habría que destacar que había un solo juego europeo, que era Tomb Raider, dos americanos y dos japoneses. Por lo cual, bueno, la cosa está bastante igualada, pero parece que los juegos japoneses y los americanos todavía predomina un poquito sobre los españoles. Sí, pero hay que recordar que el primero fue europeo. Exactamente, Tomb Raider, que también era el único juego multiplataforma, que eso le ayudó mucho también a ganar, ayudó, evidentemente, también. Porque luego había un juego que era solo para PC, otro exclusivo de Saturn y dos de PlayStation. Quizá también lo más curioso en Saturn fue que el segundo juego fue Sega Rally. Y Sega Rally había ganado el año pasado como mejor juego. Eso quiere decir que este año los juegos de Saturn no han sido demasiado buenos. Uh-huh. Mientras en PlayStation y PC todos los juegos eran nuevos, ninguno había estado el año pasado. Sin embargo, en Saturn era habitual ver muchos votos con el Sega Rally y el Virtua Fighter 2. Uh-huh. Y luego, quizá lo más curioso es que de los cinco juegos, pues en tres había protagonistas femeninas. ¿Ah, sí? Sí. No me había fijado yo en eso. Muy curioso, además los otros dos en los que no había protagonista, pues uno era Red Alert, que tampoco los protagonistas es que sean muy visibles. Uh-huh. Y el otro que nos quedaba era el Quake, que bueno, es en primera persona, o sea que tampoco se ve demasiado nuestro protagonista. Pero los tres que se ve claramente a los protagonistas, pues tenemos Tomb Raider, que estaba Lara, Tekken 2, que bueno, hay personajes masculinos y femeninos, pero y Resident Evil, que pasa lo mismo, que hay un protagonista masculino y femenino. Pero yo lo veo curioso que en los tres tengas la opción de jugar con un personaje femenino cuando no hay muchos juegos, si te fijas, que tengan esas opciones. De hecho, ya va siendo... Hombre, yo creo que es más claro, ¿no? O sea, se va extendiendo esta versión de que es más agradable ver a una femenina luchando contigo que no al típico Madelman de toda la vida, ¿eh, Carlos? Al típico Madelman de toda la vida jugando delante de ti. Aún así, ahora van a seguir un montón de juegos, con personajes femeninos. ¿Sí, no? Sí, se ha creado, aparte, o sea, a partir de Tomb Raider, se ha creado una nueva, digamos, influencia en el mundo de los videojuegos, y parece que la solución ahora es poner a una chica guapa protagonizando el juego, y parece que eso te garantiza un éxito de ventas. Por supuesto. Sobre todo por lo vicioso que son alguna gente que se planta delante de la pantalla. No miramos a nadie. En fin, seguimos adelante. Más curiosidades de estos premios. Y luego, pues nos vamos ya a otra categoría, como era la de mejor compañía. Aquí aparecían 30 compañías y había casos muy curiosos. Aparecía hasta Microsoft. Que aparezca Microsoft en mejor compañía de videojuegos, pues bueno, todavía no lo entendemos demasiado. Bueno, Bill Gates, según dijo, se forraba. Sí. Y no es broma, es verdad. Sí, es verdad, está Microsoft entre las 10 compañías que más juegos ha vendido en Estados Unidos el año pasado, y realmente sus juegos han sido todos bastante mediocres. Quitando el simulador de vuelo. Quitando el Flight Simulator, evidentemente, sí, que es un clásico. Y Neverhood, que bueno, es una aventura con los muñecos todo en plastilina, que no está mal. Sí, el hombre se forraba, lo decía, ¿eh? Y probablemente el juego más jugado de la historia en el PC sea de Microsoft. ¿Así cuál? ¿Manuel? ¿El Flight Simulator? No, el solitario. Ah, bueno, el solitario. ¡Por Dios! Ya está. Pero bueno. Y el cazaminas del buscamina, ¿no te fastidia? Mira, lo dice. We have our joint venture with DreamWorks, which is called DreamWorks Interactive. And they've come out with titles like. ¿Ves? Se forra el hombre, se forra. Lo dice siempre. Me estoy forrando. Bueno, seguimos adelante. Nos queda poco menos de un minuto. Uy, qué poquito nos queda. Pero bueno, en compañías comentar que estaba Scavenger, que no ha sacado su primer juego, ha salido hace muy poco, y estaba también una compañía llamada Binary Arts. Oh. Y bueno, nos vamos como personaje más, el mejor personaje español del año. Ahí ganó alguien conocido por todos, pero bueno, quizá yo destacaría que hubo gente que votó por Andrew Bagnate, que era el fallecido director de Nintendo, sí, que falleció este año. Y bueno, yo creo que hay que felicitar a toda la gente que se acordó de un hombre que ha sido muy importante para la industria del videojuego en nuestro país. Desde aquí nuestro pequeño homenaje. Luego aparte pues hubo también la gente que su personaje relacionado con el mundo de los videojuegos más importante, pues mencionaba a Lucas Grijander, Ana Obregón, Chiquito La Calzada, Chapis, Chris Pinklander, Ivonne Reyes, Miguel Indurain, sí, Michael Robinson, Lara Croft, sí, sí, Super sí, Mario, Crash sí, Bandicoot, y sigue la lista infinitamente. Sí, sí, sí, desde luego esos eran personajes muy importantes dentro del mundo del videojuego, a los cuales desde luego le hicimos el caso omiso que merecían. Aún así, Lara Croft es española, ¿eh? Ah, ¿qué dices eso? Es española. ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Totalmente de acuerdo. Ahora, cuéntame eso y llegamos ya a la media. Cuéntame. A ver, dime eso. No te puedo contar más, pero estoy seguro que es española. ¿Pero por qué lo dices? Después de ver las inglesas, inglesa no puede ser. Señores, dentro de un minuto continuamos con Game 40. Las curiosidades terminan aquí, pero el programa continúa justo tras 10. Game 40. Son las 9 y 31 minutos y medio. Seguimos adelante en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Estamos hablando de curiosidades de los premios Game 40. Nos queda simplemente un pequeño apunte acerca del apartado de revistas, que era uno de los cuatro más importantes también en estos. Exactamente, yo acabaría con esto, que es una anécdota bastante curiosa, pues que entre las 10 revistas más votadas que apareciera la revista Última Generación, que desapareció hace ya casi un año, pues es significativo. Yo creo que mucha gente lo ha votado y la ha votado realmente en serio, y yo creo que eso significa, ¿seguro?, que buscan otro tipo de revistas aparte de lo que hay. ¿Seguro? Sí, sí, Última Generación. Yo es que conozco a la audiencia que tenemos nosotros y son bastante cínicos. No, pero la mayoría lo razonaban evidentemente por ponerlo, porque es extraño una revista que ya desapareció hace casi un año o más. Y lo razonaban más que nada porque uno enfocaba el mundo de los videojuegos desde una perspectiva más seria, y a mucha gente le gustaba esa revista, y esperemos que pronto haya algo del estilo, porque en la variedad está el gusto. Muy bien, pues pasamos ya de un tema a otro, cambiamos ya de locuras, nos vamos directamente hacia el desafío. El desafío que tenemos preparado para vosotros, ya sabéis, el desafío que está ahora en marcha en Game 40. Decíamos la semana pasada, no pedíamos cartas, porque la verdad es que nos estamos matando comprando abre cartas, tanto Manuel como yo. Que lo sepas, Carlos, muy que bien, nos estamos dejando los dedos ahí. Así que pedimos sobre todo, y ya os lo advertimos la semana pasada, pedimos sobre todo que nos enviéis postales, porque la respuesta a este nuevo desafío, cuyo premio es evidentemente el juego que vosotros queráis de cualquier plataforma que vosotros utilicéis, es simplemente la pregunta siguiente: ¿cuál era el compañero fundador de Microsoft junto a Bill Gates, y en qué compañía está trabajando actualmente? Es una respuesta sencilla, evidentemente son dos palabrejas, el nombre de este personaje y el nombre de la empresa donde está trabajando, vuestros datos, y lo enviáis a la dirección de siempre de Game 40, que es cuestión fácil. Recuerda otra vez las bases, Manuel, por favor, mientras yo voy vistiendo a Mu para que diga las direcciones. Pues nada, Guille lo ha dicho claramente, simplemente mencionar que nos contestéis quién fue el cofundador de Microsoft junto con Bill Gates hace ya 20 años más o menos, y también si nos dais un poquito más de información sobre a qué se dedica esa persona en estos momentos, tenéis más posibilidades de ganar. Y si hay varios que aciertan, Pues sorteo, una mano inocente, la semana pasada fue la de Guillem. Sí, la semana que viene, no la sé. La de Mu, posiblemente. En fin, pues nada, seguimos adelante. Otra vez, ya repito las direcciones. Mu, por favor, ya está vestido de tutú y de secretaria, los labios pintados de rojo chillón y las charpas también de rojo. Por favor, Mu, las direcciones. Bueno, pues ya sabéis dónde tenéis que escribir y dónde que enviar vuestros mensajes. Os lo repito. En cuanto a cartas, Game 40, apartado 222, postales, 28080 de Madrid. Esto de 28080 es el código postal. Y si lo enviáis por email, es www.cadena40.es. Ahí os vais a la página de Game 40 y ahí encontraréis un ángel de la carta para los mensajes cortos, y para los mensajes largos encontraréis la dirección del correo electrónico. Oh, vale, nenes. Adiós. Adiós, majo. Oye, pasamos a otra cosa. Nos pasamos directamente a vuestros mensajes. Game 40. Pues ya sabéis, vamos ahora mismo a describir cuáles son vuestros mensajes durante estos 7 días dentro del web de los 40 principales, dentro de la dirección de Game 40, que ya sabéis, tenéis que entrar dentro del web de los 40 principales, ya os sabéis de memoria la dirección, no hace falta repetirla, y os entráis dentro de Conexión 40, apartado Game 40, el programa, y a partir de allí, en el ángel de la carta, enviáis vuestros propios mensajes cortos, o en la dirección que hay por ahí también, que es nuestra dirección email, que es los 40, todo junto, con número, @cadena40.es. Este es nuestro email. Y ponéis el apartado de dirección, pues evidentemente Game 40. Tengo por ahí unos mensajes interesantes. No todos tienen por qué ser positivos. Por ejemplo, este negativo de Alberto Otero García, de Barcelona. Dice, también nos da vuestra dirección, con lo cual es más probable que vosotros leamos vuestras cosas si complementáis vuestros datos personales. Dice, hola, seré breve. El domingo 17 de febrero escuché vuestro programa por casualidad y he de decir que vuestra definición de intranet fue bastante patética. Ha escrito patática. No sé si es más irónico o algo así, pero en fin. ¿Acaso no hay redes locales que no cumplen los protocolos de internet? ¿Nobel, por ejemplo? Buena anotación, pero vamos, tampoco sí. Tenemos que profundizar demasiado los temas. Evidentemente, no cualquier red es una intranet. Pero vamos, tampoco tenemos tiempo para tocarlo en profundidad, y era una definición más o menos por encima para que se entendiera. Evidentemente, para ser intranet tiene que cumplir una serie de condiciones, como es estar preparada para relacionarse con otro tipo de redes y una serie de protocolos. Muy bien, tengo otro mensaje de Guillermo González Gómez, de Zaragoza. Dice, me gustaría proponer una cuestión para los informáticos. Atención, Carlos, ¿eh? A ver, ¿recomendaríais la programación en entornos visuales? Si la respuesta es afirmativa, me gustaría saber si el Delphi es un buen sistema de programación para PC, y si es así, el nombre de algún libro que recomendáis. Yo no recomendaría, sí recomendaría entornos visuales y no recomendaría Delphi, ya que Delphi, en mi opinión, que iba a ser la panacea del lenguaje del futuro, se ha quedado un poquitín corto. Y hoy por hoy el C++, que es su sucesor, son los más importantes. Yo me tiraría Visual C. ¿Visual C? ¿Algún libro? Pues cualquier libro de C, y el libro, el manual que te venga. Y aún así, libros de Visual C debe haber 100.000, o sea que cualquiera supongo que valdrá. Muy bien. Pues tengo por ahí una carta que le dieron, por cierto, Manuel, y que nos va a dar la respuesta a un desafío que nos mandó un oyente, si sabíamos cuál era el nombre o el significado del ideograma de Heihachi que salía en el Tekken 2. Pues chicos, ya sabemos la respuesta, y es gracias a vosotros, porque si no, nos enteramos. Atención. Pues sí, gracias a Julián Manuel Rehecho, pues nos cuenta lo que significa el ideograma este que aparecía en el escenario de Heihachi. Realmente los caracteres japoneses que aparecen, pues según lo que nos cuenta él, yo de japonés estoy un poco flojo últimamente, lo que aparecen son cuatro números, 5591, cualquiera sabe lo que significa, quizá una fecha, 5 del 5 del 91 o 5591, curioso. Luego pone Heihachi, sin más, simplemente el nombre de Heihachi, y luego abajo pone una serie de símbolos que significa el honorable, o sea, o el respetable Heihachi. Y ahí está la solución. Pues ya veis. No sabemos si será del todo correcto, pero bueno, de todas formas agradecemos a nuestro oyente que se haya tomado la libertad de echarnos una mano en estos desafíos tan curiosos que nos plantea nuestra audiencia de vez en cuando. Espero que sea correcta, porque si no, de todas formas tenemos su dirección y su teléfono, y no veas tú qué programas podemos hacer en el ordenador para que lo lleven a las 3 de la mañana. Espero que sea correcta. En fin, a ver, ahora mismo tengo otro mensaje por ahí, alguno interesante. A ver... No tengo ninguno interesante, la verdad es que algunos son más... Ah, ¿tienes tú por alguno por ahí? Pues sí, tengo una carta que, bueno, es un poco extraña. Él mismo se llama a sí mismo maniático y que parece confirmar lo que nos contaba Carlos de que Lara Croft es española, porque según nos cuenta él en su carta, me gustaría deciros que llevo 2 meses saliendo con Lara Croft, mantengo una relación bastante formal, es decir, que vamos en serio. Ya me ha presentado a sus padres y yo le he presentado a los míos. Y nada más, nos cuenta algunas cositas más de sus intimidades y que no sintamos mucha envidia, que bueno, que nos mandara una foto. Ah, sí, tengo por aquí un mensaje interesante. Son Alberto Crespo y Jordi Ferrera, que no dicen la dirección de dónde son. Ah, sí, lo dicen aquí. Dice, somos dos puyallins del Vallés, somos grandes seguidores de vuestro programa y quisiéramos que dijeses algún truco para el Duke Nukem 3D y cómo ponerse en contacto con el club de fans de Dragon Ball Z en Cataluña. Eso es una buena pregunta, lo del truco para el Duke Nukem 3D. La gente ya puede enviarlo a través del correo electrónico, a través del correo, para que nosotros lo podamos decir por antena, vuestros trucos para el Duke Nukem 3D. ¿Tienes alguno por ahí? ¿Os acordáis de alguno vosotros dos? Ahora mismo no me acuerdo, lo dimos hace bastante tiempo. Sí, ¿no? Que era ADN y alguna cosa, pero no me acuerdo. Nosotros tampoco. Bueno, en fin, ya lo recordaremos y lo recogeremos también de nuestros archivos de trucos y os lo daremos. En fin, ¿cómo ponerse en contacto con el club de fans de Dragon Ball Z en Cataluña? Bueno, estos son como el Guadiana. A veces aparece, otras desaparece, nos dicen que nos van a enviar cosas, otras no nos envían. En fin, chicos, desde aquí un llamamiento. Cuando aparezcáis y queréis algún tipo de publicidad a través de Game 40, ya lo sabéis, telefonazo. Señores, chicos, seguimos adelante con Game 40. Después de los mensajes, nos vamos dentro de un momento a más reportajes. Y es que nos espera ahora mismo el presente y el futuro del videojuego y del PC actual. Me refiero a que, ¿qué va a pasar con la plataforma del PC dentro de poquitas fechas? Lo sabremos. ¿Se va a llamar en vez de Pentium MMX vuestro futuro PC? Dentro de un segundo lo desvelamos. Ahora, la música del Daytona Champion Edition. Hace un montón de tiempo que no poníamos. We'll be right back. Radio Wings, para que la gente sepa que no solamente de techno vive el hombre del videojuego. Ahí lo tenías, la banda sonora original del Daytona Circuit Champion Edition, 1996. En fin, seguimos adelante y os habíamos dicho que os preparábamos un reportaje interesante y aquí lo tenemos. Es el reportaje sobre el futuro y el presente del PC, porque de momento el futuro ya es presente y es que los MMX están a punto de caer ya en el mundo del videojuego. ¿He dicho el videojuego? Has dicho el videojuego. Ah, pues perdón, del mundo del ordenador. Tiene la simple duda de qué hacer con este mundo del ordenador. Cuando te compras uno, al cabo de 2 años tienes que cambiártelo por uno superior. Y es lo que es realmente la máxima que ocurre en este mundo de los PCs compatibles. Y es que hace poquitos años todo el mundo estaba con un 486 como un loco, diciendo que era el mejor ordenador que jamás se había fabricado. Evidentemente, al cabo de poco tiempo salieron los Pentium. Pentium, te estoy hablando de Pentium, ¿a cuánto era? ¿60? ¿90? Los primeros 60, 75. 60, 75 y todo el mundo alucinaba. ¡Oh, es el ordenador más rápido! Ahora ya están los Pentium a 200 MHz, lo cual es una barbaridad de velocidad, incluso demasiada en algunos casos, sobre todo cuando se utiliza demasiadas pocas cosas a la vez. Incluso puede resultar excesiva tanta velocidad. Pues ahora, señores y señores, está a punto de aparecer en el mercado algo así como la revolución dentro del PC. Más rápido, mejores gráficos en 3D, mejor preparación para videojuegos. En total y en definitiva, el MMX. Y claro, cada vez que se plantea este futuro, en un presente se plantea una disyuntiva. ¿Qué hago ahora? Me iba a comprar un ordenador y no sé si esperar un par de meses hasta que aparezca ese nuevo chip que va a revolucionar el mundo del ordenador. ¿Qué va a pasar? Tengo oídos especialistas que me lo explican. Carlos. Dime. ¿Qué va a pasar con el MMX? Pues primero yo creo que saldrá antes de 2 meses, si es que no ha salido ya. Yo por lo menos tengo máquinas MMX, lo que pasa es que no sé si están a la venta ya, pero si no están a la venta saldrán en un mes máximo. Luego además tampoco son más caras, son realmente, lo que es el Pentium, que es lo que cambia el chip, es un 10% más caro. Así que el precio final realmente pues subirá eso, 5 o 10 mil pesetas máximo. Y la máquina realmente te acelera sobre todo los programas especialmente hechos para MMX. Esos programas al final serán aproximadamente entre 2 y 4 veces más rápidos que los programas no diseñados para MMX. Sin embargo, el MMX te acelerará un 10% los programas normales. Así que, como siempre, si tienes software especial para MMX, será una maravilla. Si el software normal seguirá prácticamente igual y cuesta un poquitín más. O sea que todo el mundo acabará con MMX en un par de meses. Bueno, pues al fin acabaremos por eso, pero ¿realmente vale la pena esperar a este MMX? Bueno, yo creo que los primeros modelos de MMX ya se pueden comprar en España y hay algunos ordenadores que lo llevan incorporado. ¿Si merece la pena comprarlo? Yo creo que sí, sobre todo para el mundo de los videojuegos y cualquier cosa relacionada especialmente con gráficos y un poco con sonido, pues es muy recomendable porque MMX son una serie de instrucciones especialmente diseñadas en los nuevos Pentium para acelerar todo ciertos procesos gráficos, el manejo de los datos. Entonces, por lo poco que cuesta un MMX, como ha comentado Carlos, lo poco más que cuesta, pues es muy recomendable comprarse, si te vas a comprar un Pentium, comprártelo ya con MMX. El precio no sube mucho y en los juegos, según vayan incorporando la tecnología MMX, que todavía hay muy pocos, pero la mayoría de los juegos gordos que se están desarrollando poco a poco van a ir incorporando estas mejoras de MMX, seguro que merecerá mucho la pena. Hombre, yo creo que si te vas a comprar un PC ahora, lo lógico es comprártelo con MMX, eso de narices. Y si ya tienes un PC, muchos de los PCs actuales se le pueden meter un MMX realmente por muy poco dinero. Lo que pasa que yo en ese caso esperaría a ver qué juegos hay y a ver qué tan rápidos son. Pero bueno, fijaos en lo que estamos diciendo. Que espere que la gente se compre un MMX si estamos a punto de comprarnos un PC. Esto puede suponer una debacle. O sea, de hecho ya lo es. Mucha gente se está preguntando y está esperando. Y pasan absolutamente de los ordenadores que hay últimamente de última generación, que puede ser un Pentium. Imagínate un Pentium A200 que se va a quedar en la tienda porque no tiene MMX. Hombre, no te creas. Lo de la tecnología MMX ya se sabía desde hace bastante tiempo. Intel sabía que cuando la lanzara, pues las ventas de los Pentium normales iban a bajar mucho. Pero tienes que tener en cuenta que es una tecnología dedicada especialmente a videojuegos, a cosas multimedia. Hay mucha gente que esto no le es necesario, y pagar un poquito más para que el Word, un procesador de textos, una hoja de cálculos en lo que apenas va a ganar velocidad, pues no le merece la pena. O sea que es una cosa muy especial y que en el mundo de los videojuegos es casi imprescindible, yo diría, si vas a comprarte un Pentium hoy en día, pues comprártelo en MMX. Pero en cualquier otra tarea, oficinas, que se utiliza un PC, pues tampoco es tan necesario. Sí, es la duda que se había planteado a mucha de la gente que últimamente escribía aquí en 40, haciendo sus a gala de sus dudas y sus inquietudes, ¿no? Decía, ¿qué hago? ¿Espero o no espero? Entonces, la pregunta está clara. Me gustan los videojuegos, quiero un ordenador, ¿me espero al MMX o me sirve con un Pentium A200 o A160? Hombre, yo me iría directo al MMX si lo vas a comprar ahora el ordenador. Si ya tienes el ordenador, a menos que seas un Antonio o una cosa así, pues tienes que coger y quedarte con el que tienes. Antonio ha saltado a la fama en estos momentos. Pero bueno, ¿y eso? Un Antonio es una persona que se pasa el día actualizando el ordenador al mínimo detalle. Ah, vale. Es una definición informática. Exactamente, es una palabra que se utiliza en este mundillo. Y es un argot informático. ¿Y existe realmente esa persona? Existen muchísimos, pero, además. Vale, de acuerdo. Yo creo que es la gente, además, que se compra las cosas en el momento que más caras están. De acuerdo. Queda claro entonces la pregunta, y ya no creo que quede alguna duda más. Bueno, yo aclaro una cosa que, como tú decías, es la pregunta que nos hacía mucha gente, y también nos comentaban, ¿merece la pena un Pentium Pro, un Pentium normal o Pentium MMX? Yo, para videojuegos, pues recomendar MMX antes que el Pentium Pro, que realmente es más rápido, pero también es más caro, e incluso en cosas de videojuegos está por detrás de un Pentium MMX a la misma velocidad. Muy bien. De acuerdo con Manuel en eso. De acuerdo, ya que estamos todos completamente de acuerdo en todo, seguimos adelante en Game 40, mientras nosotros continuamos. Estoy yendo por aquí que... Espera, Román. Ya te voy pillando el tema. ¡Arrastro! ¿Pero qué está haciendo este hombre? ¿Cómo que arrastro? Venga, va. ¿Tiene un amigo? Con un amigo. ¿Que me toca? Sí, vale. Tomás, a la... Pero eso es una carta bien tirada, ¿eh? Pero bueno, mira, robo yo una carta y ya verás tú. A ver, mira, full de ases. Pero esto no eran las damas. ¿Cómo que las damas? Las damas, tío. Oye, ¿Qué quieres? ¿Qué demonios estáis haciendo aquí, Robondi, que tú? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué jugando? Ya que estáis aquí charlando tanto con tanto reportaje, yo estoy jugando las cartas. O a las damas, no sé qué. Con aquí con Robotnik, el jefe de la última pantalla del Sonic, hombre. No, sí, ya sé quién es, pero ya está bien, ¿no? Dile algo. Hola, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te da eso en la chepa también a ti, eh? Muy bien, yo pensaba que Robotnik era japonés. Dice que tú no eras japonés. ¿Cómo que yo japonés? Yo soy un robot creado y manufacturado en la plataforma clandestina que hay en Málaga. Ah, bien. Ah. Plataforma clandestina japonesa. Bueno, vamos aquí con la carta. Un pescadito frito. En fin, pasamos de ellos y nos vamos en un segundo a por los chicos de Pinipon. Game 40. Ah, y también un poquito de música de Cool Borders. Hasta que encuentra a estos dos que también están jugando por ahí y no los pillo jamás. Llamando a Hans Kruger. ¿Eh? ¿Quién está al otro lado? ¿Quién es? Soy la señora limpieza. ¿Qué quiere? La señora limpieza no está por ahí, Hans Kruger. ¿Tú quién eres, chaval? Señora, yo soy John McClane. ¿Tú eres el cerdo que me ha dejado todo hecho un asco el piso arriba, eh? ¿Tú crees que hay derecho a dejar todo perdido de cristales y muerto por todas partes y con todo lleno de sangre, eh? ¿Tú crees que hay derecho? 2 horas me pasó limpiando el piso arriba para que luego vengas tú y ahora encima me estés tocando el cuerno derecho, que a mí no me pagan plus ni extra, y me pasó 2 horas y media ahí limpiando. Señora, váyase a tomar por el saco y póngame con Hans. Esto es un secuestro. Está todo en la Nakatomi Plaza tomado por terroristas. Se me han acabado las balas. Es importante que se lo diga Hans. Vamos a ver, chaval. Te estoy diciendo que no, que Hans ha ido al cuarto baño porque le ha entrado un apretón y no puede. ¿Entiendes? ¿Ahora entiendes? ¿Eh? Ahora me vas a comprar tú 2 bayetas más. 2 bayetas más me vas a comprar porque me las has dejado hecho unas con las bayetas. Y luego, claro, el esponte. Tengo que andar yo con el esponte, que te pego el asunto. Y luego, así me sale. Mira qué bíceps tengo, chaval. Mira qué bíceps. De andar apretando ahí con todo el muerto. Señora, no me hable de bíceps. Por favor, necesito saber cómo puedo seguir matando terroristas. Vamos a ver, chaval. ¿Tú quién eres? Señora, yo soy John McClane, el héroe, el protagonista. ¡Es Bruce Willis! Haberlo dicho antes, chaval. Haberlo dicho antes. Eres mi hero. Gracias. Usted sí que es fea, señora. Necesito algo con qué matar terroristas. Aquí tiene. El cubo de la limpieza y la fregona. Como usted es tan bueno, puede acabar con todo. Efectivamente, señoras y señores. Estamos jugando al Die Hard. Pero no al Trilogy, sino al Arcade. Y en este videojuego, lo que tienes que hacer es... matar terroristas que han entrado a un edificio. Así de claro, así de sencillo y así de simple. Exactamente, todos los han matado terroristas. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Un juego para Sega Saturn que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero como siempre, vamos a empezar con las cosas malas, señores y señores. Estas son las cosas malas. La primera cosa mala de todas es que este videojuego es para que lo hubiera protagonizado, Dios mío, Rambo. Señor, Dios mío, no ha dejado a nadie con vida, Dios mío. Me están haciendo la competencia, Dios mío, y me estoy poniendo nerviosa. Dios mío, yo tengo que pensar en mi familia, Dios mío, en mi cucurucu, en mis cucurrucus. Dios mío, me vuelvo loco y me están quitando el pan de la boca, Dios mío. Voy a tener que empezar a granadas con todo y a puñetazos y a mamporros. Primero me voy a pegar un atracón con vino peleón y después me voy a liar a mamporros con todo. Otra de las cosas malas que... Otra de las cosas malas que tiene el juego es que... Te me acabas en 2 minutos, ¿qué quieres que te diga? 1/4 de hora hemos tardado, señor Spinipón, en acabarnos el Dija. Ya mío, es un cachondeo. Sí, señor, nos ha dado tiempo a comer y todo. Señoras y señores, John McClane en este videojuego es una máquina de matar. Sí, señor, es más rápido que Pong cuando va al cuarto de baño. Exactamente, es increíble. Un juego que te dura, para ser exactos, 15 minutos cronometrados, como ya hemos dicho. Sí, señor, y otra de las cosas malas que tiene son los enemigos. Tan tontitos los enemigos, ¿a qué les pasa, eh? Están todo el rato en el mismo sitio, en el mismo lugar, haciendo exactamente lo mismo. Se ponen a dar patadas al aire. Efectivamente, señoras y señores. Tranquilo, cálmate. Bájate, Dios mío, que me pongo nerviosa. No puedo. Los ciclos de programación que han utilizado para el comportamiento de los enemigos son equivalentes a los ciclos de programación que tiene un mando a distancia. Es increíble, señores. Los enemigos son nefastos, nulos, malísimos. Muy malo, nada, cero. Nada, vamos con las cosas buenas que tiene el Dijar, señoras y señores. Cosas buenas que tiene. Lo primero, el juego los barquitos. Es verdad. Qué bueno es el juego los barquitos, que vas con tu barquito tirando boletas a los invidiosos que van por debajo del agua. Tirando kiargias. Los señores, los submarinos que van por abajo, qué formas tienen. Les tiramos bombitos y hacen... Exactamente, señores, es lo mejor del juego. Es lo más divertido del juego. Si te quieres comprar este juego, no lo hagas. Tan solo merecerá la pierna por lo que es el juego de los barquitos. El juego de los barquitos. Merece más la pena jugar al juego de los barquitos que a jugar al Die Hard, porque cuando los barquitos van destruyendo submarinos, vas consiguiendo créditos. Y cuando has llegado a 25 créditos, te van a sobrar 20 para pasarte el dejar. Efectivamente. Imagínate gastarte los duros que cuesta este videojuego para acabártelo en 1/4 hora y después tenerlo ahí para jugar al juego de los barquitos. No, hombre, no. Otra de las cosas buenas que tiene el protagonista del dejar son las agarradas. Tiene más agarradas que un choti. Señores, agarra por la derecha, le coge las piernas, le rompe no sé qué. Además, le puedes poner esposas al malo. Es increíblemente divertido con la gran cantidad de agarradas que tiene. Que tiene casi más agarradas que el Tekken 2. Y lo decimos bien claro, más agarradas que el Tekken y muy espectaculares. Es una de las pocas cosas, escasas cosas que vemos buenas en este juego Die Hard Arcade. En fin, señoras y señores, el Die Hard Arcade para Sega Saturn es una... full. Malísimo, horrible. ¿Cómo pueden hacer un juego que tan solo te dura 15 minutos? ¿Cómo puedes hacer un juego que te dura 15 minutos? ¡Que te pego, Lache! Señoras y señores, hemos topado con unas de estas desgracias informáticas en las cuales se hacen solamente para abarrotar el mercado de títulos y para que los usuarios pobres, indefensos hasta esta situación, no sepamos qué título comprar y distingamos los buenos de los malos. Pues este es uno de los malos y nosotros vamos a decirlo públicamente. es uno de los malos. Vale, ya está dicho. Señoras, señores, estos son Pin y Pon. Adiós. Vale. Se mojan, ¿eh? Se arriesgan, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo. Demasiado. Con el Die Hard, ahí, saco arcade, ¿eh? Un gran juego como Die Hard Arcade. Sí, sí. En fin, pues nada, chicos, nos quedan 2 minutos cursos para llegar a las 10 en punto de la noche. Como siempre, se nos ha quedado corto el programa. Por cierto, dentro del web de la cadena 40 principales hay una portada que pone director de los 40 principales. Y salgo yo. No sale Manuel precisamente, pero sí sale una opción para que vosotros digáis: ah, soy tal y me gustaría que el programa durara más. ¿No queríais que el programa durara más? Ahí tenéis un acceso directo a lo que es el jefe de programación de esta cadena, que es vuestra santa casa y también la nuestra. Así que, chicos, si queréis más, llamad y comunicad con él. No lo hagáis, por favor. Utilizad un lenguaje apropiado, ¿eh? Que es mi jefe, no os paséis. Señores, pues nada, fue un placer acompañaros en el programa de hoy. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y saludos. ¿Hace buen tiempo por ahí? No. Vale. Fatal. Lloviendo todo el día. Bueno, pues ya hablaremos la próxima semana, ¿de acuerdo? Un abrazo. Hasta luego, Carlos Ulloa. Hasta luego. Adiós. Pues buenas noches también a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Adiós, Guillén. Adiós, Carlos. Adiós a todos. Y chicos, fue un placer acompañaros otra vez más en 40. Hasta la próxima semana. Si seguimos aquí, no os paséis con los mensajes, ¿eh? Que queremos seguir. Al fin pasaron los 60 minutos. Al fin terminó esta desgracia del programa. Finalmente hemos terminado el Game 40. La próxima semana, si no nos han echado a la basura, volveremos. Como siempre, un abrazo de parte de Manuel Martín Vivaldi, Guillén Caballé, Carlos Ulloa y yo, el monstruo de la última pantalla, que os doy como siempre el consejo maternal de siempre. No hagáis nada que ya nunca haría. ¡Adiós!